Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre a través de todas las emisoras amigas de FM, que si estás en su ámbito de cobertura, pues puedes sintonizar perfectamente para escucharnos, también a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, iPhone. Si te descargas una aplicación, se llama TuneIn, y pones en el buscador que te saldrá RadioEsperantia.com, ahí nos escuchas en el lugar que estés. También si acudes a los reproductores fijos que tenemos en Radio Esperantia, Esperantia y Marathon Podcast, donde pues puedes seguir la programación de principio a fin, están fijos. Y si todavía no puedes, te sirve, pues tienes la alternativa de los podcasts que podrás descargar y escuchar ahí mismo en Esperantia.com, cuenta junto al resto de contenidos del blog, que es un blog personal. Y también, si lo deseas, en radioesperantia.com te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás, creo que con el de hoy, 663, casi nada. Y nada, encantadísimos de saludarte desde la realización y presentación. Te manda el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra, desde aquí, desde el estudio de Radio Esperantia, al que tenemos uno de ellos. Y nada, comenzamos. El saxofonista que te vamos a presentar da la impresión de que no tiene descanso, porque es que no para de sacar discos. Yo estaba mirando y hace poquito pues te presentamos uno de él y ahora presenta otro, aunque es cierto que también hay muchas... muchas de las canciones, digamos, que no quería decir canciones, muchos de los temas, pero yo había utilizado el femenino y claro, me meto en estos laberintos lingüísticos y para hacer las concordancias a veces pues me quedo ahí en 33. Pues que incluye pues algunos temas ya editados, pero bueno, esto no está nada mal. Se llama Rhythm and Romance, del saxofonista de Baltimore, Maryland, King Waters. Es también el líder de Streetwise, una formación que prácticamente es el que corta el bacalao y que suena bastante bien, y además pues que va alternando sin pausa junto con sus trabajos que firma con su nombre, con King Waters. Es una delicia y lo vamos a escuchar. Le hemos dedicado a la portada un disco que sale estos días, se llama Rhythm and Romance, King Waters, bienvenido, y nos quedamos precisamente con el tema que le da título. Aquí comienza Confusión este jueves. admirable lo prolífico que es este hombre, el saxofonista de Baltimore, King Waters. Nuevo trabajo para este 2016, A Rhythm Romance, que edita pues estos días y que puedes encontrar en Confusión. Me parece que llevamos, bueno, no, es la primera vez que te ponemos algo de él, porque a veces antes de dedicar la portada pues ponemos 4 o 5 pinceladitas, aperitivos del disco. Y como digo, muchas veces tampoco tiene una significación tan capital el dedicarle una portada. Ya te lo he explicado muchas veces, que como este es un formato eminentemente sonoro, de audio, pues para ilustrar gráficamente, pues qué mejor que dedicarle una portada. Y como cada programa tenemos que poner una, pues no es que le dediquemos más importancia a unos que a otros, simplemente que hay que escoger una. King Waters, Rhythm Romance, nuevo trabajo, y precisamente el tema que escuchas es el que le da título. Y seguimos, vamos a Centro Europa. Liquid Lunch es un, pues cómo te diría, pues un, no es banda, es una serie de elementos que cabalgan en torno al Liquid Lunch, que sería pues de estilo de chill out, down tempo, etcétera. Yasanova está por medio y un montón de gente fantástica. Dope and Cat Shuttle, lo que escuchas. Muy bien hecha, son Liquid Lunch, con los exponentes de la década de los 90 y posteriores de este tipo de música, sobre todo Yasanova, ahí en medio, cortando el bacalao. Y este concretamente es un álbum de 1995 que se llama exactamente Urban Soulscape. Escuchas Dope Cat Shuttle, un pedazo de organización, porque no se puede decir banda ni formación, Liquid Lunch. donde encontramos pues elementos fantásticos de este tipo de música, que bien hecha, nos encanta. Pues aquí seguimos en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com cada noche, casi casi terminando la semana, nos quedará el programa de mañana. Aquí junto a ti disfrutando como enanos y esperemos que a ti te esté ocurriendo lo mismo escuchando nuestra selección. Pues vamos a Colorado, un pedazo de percusionista, Enrique de Almeida, con un pedazo de bajista, Kirwan Brown. Además el líder de Brazilian Jazz allá en Colorado, pues se unió con este pedazo de bajista Kirwan Brown. El álbum lo firman los dos, se llama Deux en francés, creo que es así. Una delicia. Darbical, lo que estás escuchando. De este álbum que pues lo firman dos virtuosos del bajo y de la percusión. Pues continuamos y nos vamos con un saxofonista, se llama Marcus G. Y lo que escuchas es Sleepless Night, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. You all the time, you're always on my mind. Now when the stars align, then you be hypnotized. Those feelings I have inside can't be denied. Thank you. nuestro saxofonista genial Marcus G, un álbum que presenta también estos días, Passion Speaks Louder, la pasión habla bajito. Será la traducción Sleepless Night, la música que nos llega también desde Estados Unidos, como este disco que como aperitivo te hemos estado presentando durante ya hace un tiempecito, porque antes de sacar el disco entero pues iban pues lanzando anticipos. Ya tenemos el disco completo y nos suena muy bien. Es de un dúo genial compuesto por el saxofonista Todd Shefflin y el teclista Jacob Webb, de GT Project Dumpling, lo que escuchas. Este dúo genial norteamericano, Jacob Webb a los teclados y el saxofonista Todd Shefflin, una delicia de verdad. Un disco que ya venimos proponiéndote hace tiempo, lo han lanzado este 2016, Momentum's Change, en los momentos de cambio, de los que tanto estamos hablando últimamente. GT Project Dumpling, lo que escuchas aquí en Confusión, y seguimos, que esto no termina y prácticamente no hemos hecho sino comenzar. Fíjate, ya llevamos 20 minutazos, casi nada. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Thank you. Cómo nos gusta este disco que presenta el multiinstrumentista Mike James. Genéricamente se llama Him. Y lo que escuchas, Imagine This. Una delicia, de verdad, con un montón de registros diferentes. De otro Juan Palomo, que prácticamente con el estudio en su casa se lo hace todo, todito, de verdad, una pasada. Mike James, una delicia. Pues seguimos, nos vamos a Detroit. Pedazo de trompetista, Take a Chance, de su último trabajo, Soul Funky, Lynn Roundtree. Pedazo de disco que llevamos ya una temporada larguísima proponiéndote desde que lo lanzó Soul Funky, Lynn Roundtree, fantástico saxofonista de Detroit, Michigan. Y lo que escuchas, Take a Chance, una delicia de verdad. Saxofonista que nos apasiona aquí en radioesperantia.com y en Confusión. Pues de un saxofonista cambiamos de país y nos vamos a Alemania. Era y es el líder de una banda genial alemana de jazz, Passport. Se llama Klaus Doldingers y es además saxofonista. Lanza un nuevo trabajo que además lleva el título de su banda, Klaus Doldingers Passport. otro discazo que además me ha sorprendido porque lleva muchísimo tiempo sin proponernos nuevo material, Klaus Doldinger y su banda Passport Green Lagoon, lo que escuchas de este disco, que ya pues venimos escuchando hace ya unos cuantos días, un saxofonista alemán, líder de la banda Passport, que bueno, durante la década de los 80, 90, los 2000, pues nos deleitó con música realmente fantástica, con otro estilo de jazz que el americano propiamente dicho, otro estilo de smooth jazz, pero muy sugerente, muy interesante, Klaus Doldinger. Pues seguimos, que esto no para. Aquí continuamos contigo en radioesperantia.com. Te mandamos el cordial saludo y, por supuesto, el mejor de nuestros deseos y la cordial bienvenida, por supuesto. Y en confusión, en radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Descubierto hace poquito, Giorgi Palinkas. Él es húngaro y presenta este disco, First Time, que es una delicia lo que escuchas, You and I, de un músico que nos ha sorprendido gratamente, un virtuoso de la guitarra húngaro, Giorgi Palinkas. Una delicia, como puedes apreciar. Y seguimos, vamos con otro guitarrista, Lowell Hooper, también nuevo disco con este Night Drive. Between the Lines es el título del disco completo. Thank you. sigue, nos está llegando este 2016, igual que comenté, el 2013, 2014 y 2015, este 2016 está teniendo una cosecha espectacular. Nuevo disco Between the Lines de este pedazo de guitarrista norteamericano, Lowell Hopper. Night Drive, lo que escuchas en un discazo. Y hace poquito te presentamos este fantástico teclista de Kansas, aunque vive en Chicago, Skinny Hightower. Una delicia también tocando los teclados. Esto se llama Together. Cloud Nine, que bueno, es una frase hecha, pues literalmente sería nube novena, sería, pero que es una frase hecha y es como un paraíso, el Nirvana, ¿sabes? Sobre todo en la época hippie, pues hablaba mucho del Cloud Nine, de pues el subidón que tienes en algunas ocasiones. Pues eso, Cloud Nine, título genérico de este álbum, que firma el teclista de Kansas, aunque afincado en Chicago, Skinny Hightower, una delicia. Together, lo que estamos escuchando, y que nos la paso ya a otro pedazo de guitarrista con nuevo proyecto de Ace Livingstone Project. Un guitarrista excepcional. Y lo que escuchas, My Promise. discazo con el que nos presentaba este proyecto que lleva su nombre, es Livingston, el año 2007, My Promise. Fantástico guitarrista también, que suena muy a menudo aquí en Confusión. Te dije antes que era del 2016, no, esto es del 2007. Que con esto de las fechas y también de las ciudades, se me va el santo al cielo, se va la olla. Y con tantos músicos, tantos años, pues ya me pierdo. Pues nos vamos con Olga Robert, que nos dice qué es lo que le gusta. Y luego lo escuchamos junto a Umir Deodato y su nuevo trabajo. Hola, soy Al Jarro. Ese es un saludo para programa Confusión. Save the day. Double do you, double fool you. pedazo de teclista brasileño, aunque vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y además cuando lanzó este disco hace un año o dos, le escuché una entrevista que además me sorprendió mucho, porque dijo que cuando él era chiquitito, pues sus padres no tenían pasta para pagarle clases de piano, y bueno, prácticamente todo lo que sabe lo aprendió de oídas. De oído todo. Uno de los grandes, Sumir de Dato, con otros vocalistas fantásticos, Sol Yarrow. Casi nada. Double Face, lo que escuchas, Sumir de Dato, Sol Yarrow. Y nos vamos ya con los británicos de Diet Brothers, que lanzan nuevo disco, discazo diría yo, Calas, y ya con ellos te iremos emplazando para el último programa de esta semana. Pues nada, que esto se nos hace pues un periquete prácticamente, Diet Brothers, Out of Control. Hey. About 6 weeks ago, I met this beautiful creature. The only thing that was running through my mind was hiding underneath ya. You got them kind of features that turn unbelievers into creatures. Yeah, I don't know how you do it, but somehow you do. Blinded by a faded attraction, counting every second with you like they're a little fraction. I'm infatuated. There's no way to say this, but I'm feeling like maybe we should take it slow. I just wanted you to know that maybe we should take it slow. Take some time for us to grow. Let the magic just unfold. Let's go searching for our souls. Yeah, get out of control. Go someplace that we don't know. Explore each other till we unfold. Your love is so insane. Can't seem to get enough of it. No way that I'm stopping it, no way, yeah. Hate that you're perfect, cause I know I ain't worth it. But I'll take my chances. I hope you don't mind that we take our time to work out these feelings, yeah. All these signs that I'm reading, so close we ain't breathing. Got me feeling I'm dreaming. I just wanted you to know. Take some time for us to grow. Let the magic just unfold. Let's go searching for our souls. Yeah, get out of control. Go someplace that we don't know. Explore each other till we unfold. Uno de los vocalistas que comparten este discazo Calas de los Diet Brothers. También encontramos a Laura Jackson y a tantos otros dentro del troupe de el New Soul británico. Deliciosos de Diet Brothers. El disco se llama Calas, ya te lo presentamos hace unos días aquí en Confusión. Pues no tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa final de semana de mañana viernes. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y ya sabes que el podcast lo tienes en los lugares habituales en esperantia.com junto al resto de contenidos del blog. Y si quieres solamente los podcasts, pones ahí en buscador, pues te pones Confusión y tendrás todas las etiquetas relacionadas con Confusión. Volvemos mañana a ser moderadamente felices. Nos quedamos con este pedazo de disco de Michel Coleman, Journey. Bye bye, hasta mañana. Que lo disfrutes.